ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. Bueno, en esta ocasión nos hemos ido a un lugar del barrio bastante recóndito y un oficio un poco peculiar. Se trata de una guarnicionería donde Fernando, que es el dueño del negocio, pues nos contó que realmente era hoy es un negocio que nunca ha estado bien pagado. Fernando es una persona con 70 años de oficio, es decir, prácticamente, por no decir toda su vida, que se ha dedicado al tema de guarnicionero y que fue de su padre quien tomó el relevo en la guarnicionería, cuyo negocio anterior su padre abrió en la calle Castillejos 4, hoy ya desaparecida. Efectivamente, es probablemente la única o una de las últimas guarnicionerías que quedan en Madrid, pero en la época en la que Fernando empezó realmente era un oficio bastante habitual en Madrid, puesto que el transporte con caballo era lo habitual, muy habitual en aquella época. El guarnicionero en última instancia se encargaba de todo el tipo de material, de materiales en cuero para sillas, aperos, para todo tipo de arreos de los caballos. Sí, Fernando nos estuvo contando que bueno, este es uno de los negocios más antiguos. Desde que fue necesario colocarle una caballería, pues, o bien un albarrozón, una manta o una montura. Y nos relataba que sus clientes eran los de siempre, porque, decía, porque no encuentran a otro. Y también porque no se sienten engañados con los encargos que le solicitan. Él, digamos, tenía muy a bien recalcar el tema de que nunca engañaron a nadie con las labores que en el taller realizan. Bueno, cuando nos contaba que su padre era muy exigente en el oficio y de maestro sillero, nos decía, pero sillero de lo que son sillas de montar, donde recuerda cómo iban los caballistas con su caballo a encargarle una montura, bien para su hija, su mujer, su mozo, y que había que tomarle las medidas no solamente al caballo, sino también al jinete. ¿Jesús? Sí, realmente la evolución del trabajo del oficio de guarnicionero es complicada, ¿no? En una ciudad como Madrid. Comenzó efectivamente cuando en la época de la infancia de Fernando, cuando el caballo estaba presente en la vida diaria, en el barrio de Tetuán, y la gente se movía en caballo con tranquilidad por Madrid. Y posteriormente fue evidentemente decayendo, aunque en los años 50, 60 todavía, bueno, pues podía ser frecuente, sobre todo en barrios de las afueras de Madrid, el uso del caballo. Ya a partir de los años 70, con todo este desarrollo industrial, realmente desapareció y se remitió al mundo rural. Sí, nos decía también que todos los oficiales del ejército en aquella época debían saber montar a caballo, con lo cual nos hace una idea de la importancia que el caballo tenía en aquellos tiempos. Hace 50 años en Madrid sí que había bastantes caballos de montar, pero sin embargo no se hacía una distinción con lo que era el caballo de labranza, que era de otro tipo. Incluso los aperos eran realizados por otros oficios, que eran los talabarteros. No fue explicando, como podréis escuchar después en el episodio, los distintos útiles que del taller, que son muy curiosos, entre los que nos relataban los sacabucaos, que servían para hacer agujeros, los agujeteados, que eran las agujas con las que se podía coser con cuero, los matacantos, los regladores, los descarnadores, las medialunas, las lernas, en fin, toda una serie de útiles que son curiosos de que podáis escuchar en este episodio. Tenían ahí su negocio y tal, y como los han echado, ahora son edificios que valen mucha pasta. Claro, se han tirado para sí, aquí casas. Es cuestión de dinero, sí, todo, sí. Por desgracia. Sí, sí. No, es así, ¿eh? Eso sí, es así. Eso sí. Ahí, bueno, en esta casa nueva que da a la otra calle, era como un corralón, digamos así, y ahí había casillas dentro, infinidad, y ahí había barnizadores, había tapiceros, había de todo. Al frente de la farmacia ahí había unos de estos de tallistas. De madera, tallista, como ebanista, pero tallista. Impresionante, había de todo aquí. Pero en esta zona se daba mucho, muchos negocios. Sí, muchos. Talleres pequeños, casi todos de autónomos. Artesanos, claro, sí. Algunos, pues como yo, mis hijos y tal, pero bueno, yo ya estoy jubilado, estoy aquí de prestado. Yo soy un prestado y no ha quedado nada. ¿Nos dice su nombre? Fernando, hay una pregunta que quiero hacerte. Cuando uno pasa por aquí y ve en el cartel de la puerta guarnicionería, yo me atrevo a pensar de que la gente se pregunta qué sitio es ese, porque ya solamente el nombre llama mucho la atención. Pues era uno de los oficios más antiguos del mundo. Porque mientras que hubo un caballo y uno se subió y dijo, jojo, qué duro está esto. Voy a poner aquí un labardón, voy a poner aquí una manta, voy a poner aquí una montura, voy a poner aquí algo. Empezamos nosotros. Así que fíjese, ese es antiguo, antes de los Reyes Católicos. Porque si no, no hay quien se suba un caballo, a pelo. Eso en las películas de los indios, pero películas, sí. Hay que ser peliculero para subirse a un caballo y hacer... hacer unos cuantos kilómetros a pelo, pues sales con el culo guapo y el caballo te lo cargas. ¿Sí? La columna vertebral del caballo se la jodes. O sea, la silla sirve un poco para... Para las dos cosas. Para bien del caballo también. Para, hombre, claro. La silla de montar tiene dos fases, la fase del caballo y la fase del jinete. Tienes que hacerlo, lo del caballo según es el caballo y el jinete según monte, si monta la inglesa, la española, a lo que monte. Si va del oeste es otro tipo de montar. O sea que habéis hecho a lo mejor hasta sillas a medida, digamos. Sí, claro. Normalmente, o casi todas. O no, mi padre, que entonces el taller le tenía en la calle Ballesta, en la calle Desengaño, sí. Y allí era una casa, como antiguamente, sí. Te le estoy hablando de antes de la guerra, por decirlo así. Bueno, mi padre nació en el 5 y ahí estaban los señoritos, digamos los señores o caballistas o personas, sí. Todo es el mismo nombre, y llegaban con su caballo. Y decía, a ver, Desiderio, que es como se llama mi padre, quiero para este caballo una montura. Y para, en vez de para mí, no, para mi niña o para mi mujer o para... el mozo, y depende de qué vaya a montar, así es. Y se le tomaba las medidas al caballo y las medidas al jinete. Así es como era antiguamente. Hoy día las fábricas todas son iguales. Todo vale para todo y punto. Eso sí, depende si montas a la inglesa o montas clásico o haces doma o haces rallies. Pues cada montura tiene... Hay 300 modelos de monturas, ¿eh? No hay dos. ¿Cuál es la que más dificultad entraña hacerla? Pues yo diría que la montura clásica de estos que ves, que van con el sombrero de copa y el caballo no le toca ni hace el caballo lo que él dice, esa puede que sea una de las más difíciles. ¿Por? Porque tiene sus secretos, como dice todo. Porque esa, si no va a medida del jinete, el caballo lo va a notar mucho. ¿Ah, sí? Es que ahí, fíjese, un movimiento del jinete, sabe el caballo lo que tiene que hacer. Y gana la Copa del Mundo o no la gana. O medalla de oro o eres el último de la fila. Y eso vale muchos millones. No, vale. Sí. Vale millones el caballo y... no, es lo que hay, lo que más se paga es el caballo, más que el jinete, ¿eh? Ahí los caballos son los que más, son los que pura sangre. Bueno, el pura sangre es todo lo que es que su padre y su madre del caballo, sus cartas son leales, vamos, son de campeonato. De mi madre ganó el campeonato del año 23, mi padre, digo, del caballo, cuidado, ganó el campeonato de no sé qué, sale un hijo que se supone que va a ser muy bueno. Luego lo es o no lo es. Es como decías que mi padre cura, mi madre monja, no sé si saldrá un obispo. Pues lo mismo es eso, a ver si me entiende. Claro, las cartas son muy... los pura sangre, aquí se llaman pura sangre a los árabes, a los caballos árabes o a los españoles, que son ya... a los españoles ya no es el puro caballo Se le ha dado mucha fama a los españoles, pero sí, el, típico el caballo español es el Asturcán, que es así de pequeñajo. Eso no vale ni para tomar por culo. ¿Se me entiende? Sí. El caballo es como todo. Es un negocio de mucho dinero y lo hacen, nacen ya los caballos según quiera el que cría los caballos. Las ganaderías. Fernando, ¿y tu oficio de guarnicionero significa tener una cultura del caballo? Por... No, no, mi oficio de guarnicionero es pasar hambre y trabajar para comer. Esa es la realidad. Todo lo demás es cuento chino, que le pueden contar milongas. Pero me estás hablando de tiempos presentes, pero tiempos pasados... Los pasados, sería, los sería, pasados. ...sería negocio. Nunca ha sido negocio. No, no ha sido. El guarnicionero ha sido mejor pagado que el mozo cuadra, mejor pagado que el mozo cuadra, pero tampoco muy bien pagado. No. No, nunca. Ni ahora, ni antes, ni después. Porque me llama la atención que aquí en Madrid no hay. No hay. No hay. Hay cultura del caballo. No hay. Ha desaparecido. La cultura del caballo ya no hay en ningún lado, nada más que los de la élite, que se llama, que es el Jerez. Pero aquí antiguamente sí, ¿eh? Antiguamente había caballos, para aburrir en Madrid. ¿En Madrid? Sí. Bueno, con... Antiguamente hablo de hace pues, 50 años, 60, 70, 80. Pero yo animales... llevo de oficio 70 años. ¿Animales de carga se refiere? No, no, de monta. ¿De monta? Cuidado, el animal de carga es otro. También caballo, pero otro. Otro caballo. Para ellos también. El caballo de sangre, para la labranza de sangre, que era lo que hacían los araos. Antiguamente no había tractores. Y había que abrir la tierra a base de arar. Con una mula, un caballo, un buey, una vaca, todo lo que tire del rejón, que metes el rejón y tú vas detrás, te estás haciendo los canales. Eso era otro tipo de caballo. Ya, ya. ¿Y ese también proveíais de todos los aperos? O de aperos o... ¿Todos los no, eso eran guarnicioneros, pero de labranza. Más rural, no más rural. Mucho talabartero, que es un parecido al guarnicionero, pero es talabartero. Luego había mucho de... Pero vamos... Sí que era más... Más de pues hacer... Para rural, claro. Luego había algunos que yo he conocido, claro. En Talavera de la Reina, por decirlo más cercano. Que hacían pues unas cabezadas, aunque sea para cargar un carro. Pero hacían unas cabezadas muy bonitas, con muchas tachuelitas, sí, con muchos chorraditas. No, llamamos chorraditas los que sabemos trago del oficio. Pues nosotros eso no lo hemos hecho nunca. Ya. Mira, ahí hay una montura que hizo la guerra. Esa montura aquí hizo la guerra. Esa montura es de esto año, del año... De la, puede que sea hasta del 14. Sí, antigua. Sí. Esta se usaba en tropa y en artillería. ¿Es el ejército? Sí, son militares. Antiguamente todos los oficiales del ejército que había en España, todos tenían que saber montar a caballo. Claro. Si no, no salían de teniente ni uno. Iban aquí a la escuela auxiliar, aquí en Villaverde, y ahí aprendían a montar a caballo y luego iban a Zaragoza. Claro, pero esto es una cosa como esta, requiere mucho trabajo, ¿eh? Aquí tienes un montón de... Todas las monturas requieren mucho trabajo, porque claro, esto es muy bonito. Esta es como un adorno, ¿no? Esto es muy bonito. ¿Qué es? Pero esto es... lleva la mitad que trabajo. ¿Qué es exactamente? Estos son zajones. ¿Cómo? Zajones o delantera. Los andaluces le llaman delantera. Bueno, es que aquí en este oficio hay 18.000 nombres para la misma cosa. Sí. Si te vas a Andalucía, tiene un nombre, en Castilla otra, te vas a Salamanca y montan otro, y te vas a Portugal y ya. Y si te vas a Hispanoamérica, que es guarnicionero, que son talabarteros todos, porque los que se fueron de España allí a enseñar, allí a México, a Perú, a todo, ahí, y se fueron talabarteros, no se fueron guarnicioneros. Y entonces allí vas buscando un guarnicionero, yo estoy en México buscando un guarnicionero, no hay ni uno. Son talabarteros, hacen monturas como yo, ¿eh? Pero se llama. Esto entonces esta parte, esto es para ponértelo para montar al caballo. Ah, eso lleva el jinete. Sí, esto es de jinete. Estos son unos pantalones. Ah, como unos pantalones. Claro, te lo pones. Te hago una foto, ¿sí? No te importa si. O hago una foto al pantalones. Esto me estarán a mis grandes. Porque bueno, te lo estás poniendo y te esto es así, está, y luego esto va en la pierna. Va en la pierna, claro, atado. Sí. Qué bonito es. Sí, está. Estos son sajones. Qué bonito. Los andaluces le llaman delanteras, pero son sajones. Su verdadero nombre es sajón. Los sajones. ¿Esto sirve para adorno o protege también al...? No, esto protege todo. Los rejonadores, todos llevan esto, claro, todos. Claro. Sí. Porque le protege de las cornadas. Esto protege, claro, si esto es ternera. Becerro o ternera, depende. Sí, que es una piel. Y todo el adorno es el repujado, ¿no? Sí, eso es repujado, sí, señor. Ese es repujado. ¿Los modelos los sacáis vosotros o bueno, hay de todo. A mí me gusta sacarlos, pero hay quien los copia. Ah, eso es como todo. Los coches también se copian. Sí. La SEA con la Renault, la Citroën con no sé qué, por lo mismo es todos los oficios. A mí me gusta inventar, innovar. Me ha gustado toda mi vida y aún, fíjate, estoy claro. Aquí aún y llevo, tengo 82 años. ¿Eh? ¿Cuánto? 82. Pues 82. Llevo 70 años de oficio, justo. Empecé a los 12, sí. Pues no hay que hacer muchos números. ¿Y cómo lo cogiste? ¿De tu padre? De mi padre. Tanto mi padre hermano, del suyo. Tanto tu hermano como tú, los dos. Y el abuelo también, tu abuelo. Todos. ¿Y os vinisteis a este local? Bueno, yo me he venido aquí en el año 92. ¿Por qué en este barrio? Porque entonces estaba en Franco Rodríguez, en Jerónimo Llorente, empezaron los problemas para aparcar. Allí no había, llegaban los clientes con los coches, ¿no? Y se iban a la dehesa, a la villa, a aparcar. Y luego volvían andando porque no había forma de dejar el coche. Nada, imposible. Empezaron a subirse en la acera, estaba prohibido. Y aquí este esquinazo era muy bueno para aparcar. Ah, sí. Por eso, y luego el local me venía bien. Y por eso. O sea, estuviste en Franco Rodríguez. En que la calle Casillejo, el número 4. Y anteriormente en la Madrid. Calle Berruguete. En Madrid, y anterior en la calle Salitre. O sea, yo nací en Salitre. Elección muy larga de. Ah, en Salitre nació. En el 28 de Salitre. ¿No? Sí. ¿Los clientes que han ido haciendo encargos han ido cambiando? Unos han muerto y otros siguen viniendo. Los que viven siguen viniendo. Porque hay algunos que son de mi edad o más y siguen aún viniendo. Pero vienen por la calidad. Porque no encuentran otro. Ah, no encuentran otro, hombre. Eso dice poco, digamos. Es la verdad. Pero y aquí tenemos un lema de siempre de no engañar al cliente. Claro. No, por eso no nos hemos hecho los ricos. Yo vivo de mi jubilación, no vivo de esto. Pues no me pagan ni un café. Le está atendiendo a ustedes gratis. No crea usted que. A ver si me entiende. Que. Sí. Que yo siempre he dicho: los artesanos, que esto es un arte, somos arte y sanos. El arte no lo pagan. Y los sanos sí, porque somos decentes. No robamos a nadie. Buena filosofía. Y es una filosofía, por eso los clientes, el cliente que viene siempre, porque no le engañamos. Claro, repite la. No es como tú vas a chapista y a lo mejor te engaña, vas a fontanero y te dice esa ruta no sé qué, cuando no sé cuánto, no sé qué. Te vas a. Nosotros no. Nosotros no hemos engañado nunca a nadie. Fernando, hay una cosa que me llama la atención de tu oficio y es la de útiles que utilizáis para trabajar. Me llamó mucho la atención cuando en unas imágenes vi la cantidad de útiles y digo, todos son necesarios, cada uno. Todos son necesarios. ¿Nos puedes seguir describiendo algunos de ellos? Sí, aquí en el taller tienes. Hola Ricardo, buenas tardes. Hola, no, Ricardo. No, Antonio. Estas son las máquinas que usaba mi padre. Las de arriba, ¿no? Estas. Sí, estas es más antiguas. Estas son las que usaba mi padre. Sí. Nosotros ahora usamos esas. Más modernas. No tiene nada que ver, que no. Esa máquina no me interesa nada, es muy nueva. Claro. Todas estas sí, ¿no? Todas estas son, digamos. Sí, todas estas. Todas estas. Y todas las que hay. Sí. Todas estas hacen falta. Fernando, ¿tienen nombre las todas las herramientas tienen su nombre, todas. Dígame así un nombre. Por ejemplo, estos son sacabucaos. ¿Saca? Sacabucaos. Para hacer agujeros. Y hay desde este hasta este. Fíjese este qué grande es, ¿eh? Desde ese hasta ese hay todos los tamaños. ¿Y eso es para qué sirven? Para hacer agujeros. Agujeros en la piel. En el cuero. El cuero. Claro. Y estos son agujeteados, agujetas, verás, de todas las formas, sí, porque sí, hacen falta. Y si es, de aquí, ¿no? Es como eso, una, es para pasar la agujeta. Es como una especie de aguja, claro, de coser. Exacto, exacto. Curioso. Esto se llama sacabuscados ovalados, esto se llama sacabuscados de herida, estos son avisaradores. Claro, qué bonito. Cada uno tiene su nombre, ya le digo. Y estas luego, otras son para punzones, para pasar agujetas. Para pinchar, para coser, ¿no? Para, sí, para coser con cuero. Para coser con cuero, no con hilo. Claro, claro. Fernando, ¿y dónde se conseguían estas herramientas? Esto venía casi todas de París. La Casa Blanchard. ¿Cómo? La Casa Blanchard. Todas estas herramientas, todas estas, las antiguas, son Blanchard. Porque mi padre todo se lo compraba a Blanchard. Eso es como para cortar, ¿no? Sí, claro, esto es para cortar, que ponga el dedo. No, que me todo que esto de corte. Claro, eso es para todas las tijeras, todo, ¿no? O sea que estas no, estas son modernas, como bueno, ya, pero estas sí se ven. Que en Francia hay una mayor tradición de guardia. Sigue existiendo la Casa Blanchard. Me he puesto en contacto con ella, sigue existiendo. Sí, sí. Oh, qué bonito. Sigue existiendo. Yo me creía que ya había desaparecido, pero aún sigue existiendo. ¿Y qué le decía? Que cada vez tenía menos actividad, entiendo. No, hombre, claro. Le pasará lo que a nosotros. Tendrá otro sitio donde ganar dinero y mantienen eso. Todas estas piezas, todo esto es Blanchard. Todo esto son... ¿Qué es eso? Qué raro. Ese, esto es para. Esa herramienta. Sí. Uy, es como un, son muy específicas. Para hacer en el cuero un hilo. Ponemos el cuero y esto se pone el ancho que uno quiera. Ah, para hacer la aprieta más o la aprieta menos. Un hilo en el cuero. Para hacer el ¿Cuál es la herramienta más difícil de manejar? O la más delicada a la hora de realizar un trabajo. Yo creo que todas son. Todas esto son. Tienen, por ejemplo, este es para matar el canto. Estos son matacantos. Y es para en el cuero, para que el filo quede redondo, se pasa por un lado y por otro, y entonces el cuero queda redondo. En vez de plano. Claro, para que quede el borde. Le llamamos matacantos. Sí, por eso. Porque mata los cantos. Fernando, ¿y en una silla de montar, como cuántas herramientas se llegan a utilizar? Antonio, ¿cuántas herramientas se utilizan? ¿Cuántas herramientas? Porque Antonio, yo ya no las hago. ¿Cuántas herramientas se utilizan? ¿Cuántas herramientas se utilizan por la montura? Desde el martillo, tijeras, agujas, matacantos, regladores. Regladores. Cuchillos. Encarnadores. Rodilleras. Infinidad. De estas muchas se utilizan. Lo que pasa es que hay muchas repetidas, claro. Sí, bueno, por ejemplo, estas son media luna. Pues Antonio utiliza una y yo, que soy zurdo, utilizo otra porque la que a Antonio no me cortan. Cortan las mías para mí y las de Antonio para él. Cada uno tiene su corte. Y se nota, ¿eh? Y se nota. Claro. Quitando esto, ¿eh? Esto es moderno. Esto es moderno. Es un bisturí. Pero es cirujano. Antiguamente esto no se usaba, esto se usa hoy. Ya, ya. No tiene muy bien. Pasa como las máquinas, eso no viene muy bien. Sí. Sí, estos son máquinas de coser. Esa es una y luego aquí hay más máquinas. Y luego aquí está, pero bueno, claro, todo va acá. Todo esto, estos son separadores para esta máquina, para sacar los anchos que uno quiera. Desde un milímetro hasta los anchos que uno quiera, todo el carril. Sí, sí, sí, sí. Pones el cuero, cortado. Y antes mi padre tenía que usar eso. A manual. Y se tiraba. Todo manual. Claro. ¿Sufrían mucho las manos, Fernando, en el trabajo? Mi padre las tenía muy finas, pues mi padre es como. Mi padre siempre, casi siempre, fue silla de montar. Él no le gustaba, él decía que era sillero, pero silla de montar, no silletero, solo silla de comedor. A eso lo llamaba mi padre silleteros. Pues silla para sentarte, para comer. Sillas normales, de cuero también, o de paja, o de madera, o de hierro. Pero mi padre era maestro sillero. Y fue al sindicato en aquella época, que aún estaban las cosas tan difíciles, y le dijo al presidente, me tienes que poner en la de silleros. Que yo solo hago sillas de montar. Y él procuraba no hacer otra cosa. Hoy día hacemos muchas cosas, pero mi padre solo hacía monturas. Las monturas se empiezan así y se acaban, se van, ¿ves? Estas son las armaduras interiores. Claro, se van haciendo piezas de cuero. Claro, y se van montando hasta que acabas hechas. Claro, todo esto. ¿Y ahora qué otras cosas hacéis, aparte de sillas? Bueno, ahora... Mira, ahora estoy haciendo... Ahora está haciendo un sillín de para una Harley. Un sillón para una Harley Davidson. Para una Harley Davidson. Ah, para una moto. Por eso digo, y está cosiendo con cuero. No está cosiendo con hilo. Está cosiendo con cuero. Sí, sí, cuero negro. Ahora mismo lo has pillado con eso. Hace un rato, pues lo hubieras pillado. Esto es como una especie de molde. De molde, ¿no? Para, no, eso, este hemos quitado el viejo. Ah, que habéis quitado. Ah, vale, que es la el silla. El viejo de, está roto, no lo ves. Es la silla de la moto. Cliente. Ah, de la moto. Claro, de la moto, y este es el viejo. Ah, y nosotros le estamos haciendo el nuevo. Ya. Sí, tenéis tomar la medida, ¿no? No, tiene que traer esto y. Ese cuero negro es porque están teñidos así, ¿no? No, esto es caro. Los cueros. Hay muchos colores. En cuero no te creas que hay tanto. En piel fina sí. Antonio, ¿cuánto hace que tú entraste aquí en el negocio? Era un chaval. Era un chaval. ¿Entraste de aprendiz? Sí. Un poco más mayor, pero entré de aprendiz. Vamos. Sabe ya más que yo, así que. Ya entrar de aprendiz en un negocio es. Poco habitual, ¿no? Esta silla la acaba de acabar hace un ratito. ¿Qué? Esta silla, pues vieja era esto. Ah, claro, las habéis forrado. Viejo era esto. Ah, bueno, mira, ha quedado todo. Viejo era esto, ¿ves? Ahora hay que ponerla. Y esta es la nueva, ya está. Esta ya es la nueva. Sí, sí, que habéis puesto todo el cuero. Todo el cuero. Muy bonito. El problema del cuero es que sabe trabajar, nada más. ¿Qué es? Hay que saberle trabajar. Claro, que hay que saberlo, claro. Lo demás son tapiceros. Que usan esta piel. Y con esta nosotros trabajamos de puta madre. Porque esto es finísimo y esto es un guante. Esto es una maravilla. Sí, esto es piel de vaca, una maravilla. Ahora, haz un trabajo en vez de con esto, con cuero de verdad. Claro, mucho más duro, ¿no? Haz un trabajo con esto. Que es mucho más duro, ¿no? Mucho más. Claro. Trabajo. Y eso es así, está hecho con este cuero. Muy rígido es el. Claro, pues este cuero está hecho esa silla. Claro, esa silla ya tiene para sus nietos, sus bisnietos y tataranietos. Aguanta, mira, tenéis hasta zapatos, encargos de botas. No, eso es de un amigo, que tengo que hacer ahí una chapuza. Pero si veo cinturones, todos los que queráis, ¿no? Cinturones tenéis. Bueno, esto es de hípica, creo. Esto es de hípica. Estos son cinchas, acciones, riendas. Sí, fustas. Esto es un chambón, no, tú fustas ya lo hago. Claro. Esto es un cinchuelo. Pero todo esto ya se hace de encargo. Eso es para, ya para vender, para, no, para vender hacemos muy poco. Muy poco. A lo mejor tú, si te encargas dos o tres pares de riendas, pues dices, bueno, hago un par de riendas más y las cuelgas. Pero ya no, porque se vende muy poco porque vienen de importación muy baratas de por ahí. Y entonces no puedes competir. Claro, pero de importación ya vendrán hechas de fábrica. Sí, total. De fábrica total. Que hablan de China o de por ahí. No, los chinos no saben trabajar el cuero, menos mal. No, esto viene de la India, de Bangladesh, Pakistán, la India, la zona esa. Ahí sí saben trabajar el cuero. ¿Han venido a visitarle a alguien del extranjero? Muchas veces. Ya ahora últimamente no, pero a mí me han visitado desde los alemanes, ingleses, y todo el mundo me ha visitado. ¿Y de qué se sorprendían? ¿De la calidad del trabajo? Se sorprendía de que estamos atrasados, que hay que hacerlo todo más deprisa y ganar dinero. No tan despacio, porque vea eso, que está bujeteando, a ver cómo les cobras eso. La silla de la moto. De la moto, hasta que acabe. Tiene hoy y mañana todo el día y ya veremos si se acaba. Claro, y lo que ¿y queremos? ¿Cómo lo cobras? Claro. A ese sí, porque es un caprichoso, tiene una Harley que vale mucho dinero y va. Vale más la funda que la moto. Así me entiendes. Nosotros ya todo es de encargo, todo. Una piel, esa piel que hay ahí sin desembalar. Esa piel, si no ha costado 300 euros o 400, la piel, para un trabajo. Luego acabas el trabajo, les cobras 600 al cliente y dice, usted es un ladrón. Y es para coger y dice, ¡bumba! Si me ha costado la pieza 400, he tirado una semana para hacerlo. ¿Qué me ha dejado? ¿Y me está llamando ladrón? Sí, es sí, lo que tiene el artesano. Fernando, los proveedores que tenéis son los de siempre. Los de siempre, ¿no? Bueno, muchos han cerrado, la mayoría van cerrando. Pero son de piel fundamentalmente. Sí, nosotros todo es de cuero, cuero y piel, claro. El hilo, pero bueno. ¿Había buenas fábricas de pieles aquí en España? Aquí sigue habiendo algo. Sigue habiendo. Sigue habiendo. En Madrid era buenísimo, en cambio no hay nada. En Pozuelo había tenerías que se llaman. ¿Cómo? Tenerías. Los que curten en la piel se llaman tenerías. Ah. Y de eso había aquí en Madrid. Bueno, la calle Curtidos, aquí había una calle Curtidos y otra allá en Madrid. Era porque se dedicaban a curtir pieles. Esa era la Ribera de Curtidos, ¿no? Claro, se dedicaban a curtir pieles hace 100 años. Hoy no, hoy no queda. Porque huele ya, a curtir pieles, sí, los pozos eso, de, curtir, de eso, los curtidores. Hoy día con máquinas ya no será así, digo yo. Mm, hoy día con máquinas todo ha cambiado. ¿Cuál es el cuero más agradecido para trabajar? Pues es como todo, depende del trabajo que vayas a realizar. Los más difíciles de trabajar son los reptiles, que es el cocodrilo, claro, y todos son los más. Ahora de avestruz, que ahora curten piel de avestruz. Una de las pieles que a mí siempre me ha gustado, que ahora casi no hay, es el cerdo, la piel de cerdo. Uh-huh. Ahora ya casi no hay, es una de las pieles que más. La cabra española siempre me ha gustado, pero ahora hay muy pocas cabras curtidas. Yo hablo curtidas. Ya, sí. ¿Eh? Ahora lo que más es vacuno, todo eso es vacuno. Todo lo que ve ahí es vacuno. El vacuno es lo que más se va a hacer. Todo esto es vacuno. Todo esto es vacuno. Que hay un colorido de todos los colores, habidos y por haber. De esto sí hay todo lo que uno quiere, pero de lo demás, el cerdo hace que no haya. Y hemos trabajado muchísimo, porque la montura, la parte de arriba, ya es piel de cerdo. Aquí hay una, me parece. ¿Una montura de piel sí, de cerdo? Sí, esta. ¿Esa es esta, piel de cerdo? Esto es piel de cerdo. Y esto, que tiene casi la misma grabación, es vacuno. Lo único pasado mezclado por una prensa que te hace. Parece cerdo, pero no lo es. Pero la diferencia de color de esta con esta es. Hombre, ya esta tiene muchas batallas, como digo yo. Sí. Pero esto es cerdo. Una piel fina y fuerte. Sí, y al arriba, sin embargo, ya es. Esto es vacuno. Eso ya es vaca. Para ustedes todo es igual, pero para mí no. No, es que no somos expertos. Nos habla de un mundo que nos es desconocido. Esto es vacuno, esto es piel de vaca. Si mi padre existiera, me diría, esto a ver, pues son piel de cerdo. Coño, si no tengo piel de cerdo. ¿Cómo no hay? O sea, que ha tenido que hacer unos remates aquí en la silla combinando la... No, porque era así antiguamente. Bueno, menuda bronca me he llevado yo. ¿Sí? ¿Le regañaba mucho su padre muchísimo, a la hora? Muchísimo, muchísimo. Padre, para el trabajo era sagrado. Era muy... Muy exigente. Muy exigente. Muy exigente. A él le gustaban las cosas bien hechas. Tardaba un huevo, hoy se tarda la mitad de lo que tardaba él. Sí, que hacía con mucha detalle. Nosotros tenemos maquinaria, habrá de pase. Ya no sé, pero yo antes, hasta hace pocos años, hacía así monturas todas las semanas. ¿Todas las semanas? Todas las semanas. Pero claro, se hacía no con toda esta herramienta artesanal. Se hacía con esto. Es que claro, todo va cambiando. Pero ahora ya no las hacemos, claro. Con troqueles. Son troqueles. Para hacer una montura. Con eso, pues me meto el cuero, pla, pla, pla, pla, y sale todo cortado. No tengo que coger el cuchillo para nada. Luego a rebajar, a la máquina de rebajar. Aquí hay una y allí hay otra. Pero eso antiguos, es la mecanización, ¿no? Que es la que ha facilitado. Claro, se cosen la mayoría de las cosas con esta máquina. Es que antiguamente esta máquina no existía. Pero esta sí es antigua, ¿no? Bueno, no, sí, tanto. No es antiguo, pero no es muy antigua. Bueno, es que yo llamo antigua a todo lo que es de verdad antiguo. Es una cosa de hace 50 años, yo no la llamo antigua porque yo ya vivía. Sí, es a lo mejor de los años. Esta tendrá de fabricación, pues me imagino yo que tendrá 40 años, así. Ah, bueno. Para eso no es llaman. No, para hacer cualquier. Esto. Saca la correa con los agujeros hechos. Ah, o sea, está, lo metes ahí en la máquina, ya. Plá, pum. En un momento. Esto igual, saca la punta. Ya. Es una punta con los agujeros. Ya, es. Y antes un A1 caro. Bueno, aún se sigue haciendo algo un A1. Aún hago yo algunas. En eso los zapateros también utilizaban herramientas probablemente similares, algunas a la. Bueno, los zapateros y nosotros tenemos mucho parejo. Muchas cosas iguales. Pero los zapateros que saben coser, que hay muchos zapateros que solo saben pegar. Tú vas a un zapato a que te lo cosan cualquier cosa y no saben coser ninguno, como está cosiendo este hombre. Le da dos agujas y una bobina de hilo y dice, toma, cóseme esto. ¿Y por dónde, no, dónde empiezas? No tiene ni puta idea. Perdón. Aquí por eso digo que aquí hay cosas que hacerlas porque hay que seguir viviendo. Pero claro, no tiene la partida. These are the roughest seas I ever gonna see. Our hearts and our sails are real. Our mast is cracked and free. Nothing matters, nothing matters.